Capítulo 17 del libro cuarto de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 17. Del amor fervoroso y vehemente deseo de recibir a Cristo. El alma. 1. Con suma devoción y abrasado amor, con todo el afecto y fervor del corazón, deseo, Señor, recibirte en la comunión, como lo desearon muchos santos y personas devotas que te agradaron mucho con la santidad de su vida y tuvieron devoción ardentísima. ¡Oh, Dios mío! Amor eterno, todo mi bien, felicidad interminable. Deseo recibirte con el deseo más vehemente y con la reverencia más digna, cual jamás tuvo ni pudo sentir ninguno de los santos. 2. Y aunque yo sea indigno de tener aquellos sentimientos devotos, te ofrezco todo el afecto de mi corazón, como si yo solo tuviese todos aquellos inflamados deseos. Y cuanto puede el alma piadosa concebir y desear, todo te lo presento y ofrezco con humildísima reverencia y con entrañable fervor. Nada deseo reservar para mí, sino ofrecerme en sacrificio con todas mis cosas, voluntariamente y con el mayor afecto. Señor Dios mío, Criador y Redentor mío, con tal afecto, reverencia, honor y alabanza, con tal agradecimiento, dignidad y amor, con tal fe, esperanza y pureza deseo recibirte hoy como te recibió y deseó tu Santísima Madre, la gloriosa Virgen María, cuando al ángel que le anunció el misterio de la Encarnación, respondió humilde y devotamente: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». 3. Y como el bienaventurado San Juan Bautista, tu precursor y el mayor de los santos, cuando aún estaba encerrado en el vientre de su madre, dio saltos de alegría en tu presencia con gozo del Espíritu Santo, y después, viéndote, Jesús mío, conversar entre los hombres con devoto y humildísimo afecto, decía: «El amigo del esposo que está en su presencia y le oye, se regocija mucho al oír la voz del esposo. Así deseo yo estar inflamado de grandes y santos deseos y presentarme a ti con todo el afecto de mi corazón. Por esto te ofrezco y dedico los júbilos de todos los corazones devotos, los vivísimos afectos, los embelesos espirituales, las soberanas iluminaciones, las visiones celestiales y todas las virtudes y alabanzas con que te han celebrado y pueden celebrar todas las criaturas en el cielo y en la tierra. Recíbelo todo por mí y por todos los encomendados a mis oraciones, para que seas por todos dignamente alabado y glorificado para siempre». 4. Recibe, Señor Dios mío, mis deseos y ansias de darte infinita alabanza y bendición inmensa, los cuales te son justísimamente debidos según la multitud de tu inefable grandeza. Esto te ofrezco ahora y deseo ofrecerte cada día y cada momento. Y convido y ruego con instancia y afecto a todos los espíritus celestiales y a todos tus fieles a que te alaben y te den gracias juntamente conmigo. 5. Alábente todos los pueblos, todas las tribus y lenguas, y engrandezcan tu santo y dulcísimo nombre con sumo regocijo e inflamada devoción. Merezcan hallar tu gracia y misericordia todos los que con reverencia y devoción celebran tu altísimo sacramento y con entera fe lo reciben, y rueguen a Dios humildemente por mí, pecador. Y cuando hubieren gozado de la devoción y unión deseada y se partieren de la mesa celestial muy consolados y maravillosamente recreados, tengan por bien acordarse de este pobre. Fin del capítulo 17.